Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rinconcito que tenemos dedicado a la cultura, donde invitamos a escritores, compositores, cineastas, personas que quieren exponer nuevas ideas, etcétera, aquí en este apartado que tenemos en radioesperantia.com. Hoy volvemos a la literatura y nos vamos a hablar de un acontecimiento del que no se habla tanto, pero que durante finales del año pasado y los comienzos de este año 2022, pues estuvo prácticamente abriendo todos los informativos, es el volcán Cumbre Vieja, y dirás, ¿y qué tiene que ver el volcán Cumbre Vieja con la literatura, con los escritores? Pues tiene mucho que ver, porque el escritor Alberto Vázquez Figueroa acaba de publicar, que se lanza estos días, una novela que se llama Cumbre Vieja. Y para ello pues hemos invitado al buen amigo Alberto Vázquez Figueroa, que ya ha estado con nosotros aquí en Radio Esperantia, para que nos hable de este libro. Alberto, un verdadero placer y sobre todo nuestro agradecimiento por estar compartiendo este tiempo de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo aquí, esperando a ver qué me preguntan. Responder. Perfecto. Pues lo primero, ¿cómo se te ocurre publicar una novela ambientada en el volcán? ¿Esto te surgió de repente? Dices, mira, aquí hay una novela interesante, porque bueno, también está lo del perro, que ahora hablaremos. Cuéntanos un poquito cuál fue la génesis de esta... Bueno, el volcán Cumbre Vieja, o el volcán de La Palma, sea un otro, yo lo llevo viendo ya, esta es la tercera vez que lo veía. Yo recuerdo que la primera explosión del volcán fue unos días antes de la muerte de mi madre, en el 46, y fuimos a verlo a Tacoronte, nos fuimos todos de Tacoronte, vivíamos en Santa Cruz de Tenerife, nos fuimos a verlo, era un espectáculo maravilloso. Yo entonces tendría 9, 10 años, y aquello me pareció el mar y el fondo de la isla, y rebotando, explotando, todo aquello, me llamó mucho la atención. Luego, bueno, vi el otro, Tenería. Muchos años después, Tenería. Sí. Esto ya lo vi en directo, y también aquello me impresionaba. Y los volcanes siempre me han impresionado, pues yo los he visto en Guatemala, en Chile, en Colombia, es un espectáculo, y además siempre tiene una literatura, todo el mundo que rodea una erupción volcánica es maravilloso y es muy literario. Entonces, cuando surgió este último, además fue el que mejor vi, porque lo vi en directo en televisión con drones y con todas esas cosas, sí. Pues se me ocurrió la idea de escribir sobre ello. Y sobre todo quería escribir sobre la capacidad que tienen los palmeros de recuperarse. Les viene un volcán tras otro, otro tras otro, cientos de años. Bueno, Canarias, hay que recordar que es puro volcán, todas las islas canarias están construidas sobre volcanes. Uh-huh. La capacidad que tienen los isleños y particularmente los palmeros de recuperarse de cualquier catástrofe. Entonces empecé a plantearme y recordé que Plinio el Joven fue el primero que contó la erupción del Vesubio. Sí. Él cuenta cómo, estando con su tío Plinio el Viejo, perdón, no hay problema, vieron la primera explosión. ¿Mm? Y cómo su tío, que en ese momento estaba en el baño, salió del baño, se puso una toalla y se acercó mucho a la onda que venía, al hongo que se veía. ¿Sí? Y cómo su padre, su tío Plinio el Viejo, murió. O sea que la primera descripción que hay de una explosión volcánica de un escritor famoso, de Plinio el Joven, y eso queda ahí relatado, y así empieza la novela. Uh-huh. Entonces, bueno, pensé que era un escritor, debe ser en cierto modo un notario de su tiempo, de las cosas que están ocurriendo. Ahora mismo, pues yo, como corresponsal de guerra, pues he sido 9 o 10 veces notario de mi tiempo, de la guerra y de los acontecimientos. Uh-huh. Entonces empecé a escribir la novela y se me ocurrió una idea. Verla no desde el punto de vista de un hombre, desde el punto de vista de los hombres, pero sobre todo desde el punto de vista de un perro callejero. Es un pobre perro, un chucho, que de repente va por ahí, por aquí, buscando su basura en los bidones, y de repente le empieza a ladrar a una montaña. Ahí, al poco la montaña revienta. ¿Qué pasa? El perro siente que va a ocurrir algo. Los animales sienten antes que los seres humanos los terremotos. Cuando va a ocurrir algo, siempre son los animales los que lo presienten. Este le empieza a ladrar a la montaña. Y la montaña aquella revienta y él se queda muy sorprendido. Coño, una cosa que yo a la gente no le gusta que me ladre y me tiren piedra. Claro, claro. Me doy lata. Sí, mientras sí, sí. No tengo que tirar, me tira la vaina. Entonces se empieza a ver todo el mundo, de cómo es el mundo desde un punto de vista de un perro. Por ejemplo, cuando llega y ahí encuentra que de repente hay 20 personas en calzoncillos peleándose por una pelota y dándole patadas a una pelota y persiguiendo una pelota. Y dice, no, están locos, ¿y por qué le dan patadas a la pelota, que es tan bonita? Y solo hay dos que son más listos y la cogen con la mano. La cogen con la mano y en lugar de llevársela, le vuelven a dar otra patada para que le vuelvan a la patada. Esto es un pedo de tan loco. Yo no lo entiendo para nada. Que lo hace. Luego va por allí y de repente se encuentra con que todos los bípedos llevan ahora un bozal. Bueno, ¿qué le pasa ahora? Todos estos se ponen un bozal. Encima de que el aire está tan mal y tan irrespirable y esto del volcán que huele, encima se ponen un bozal. Como si tuviera que pasar tan rabioso todo, y ahora hacen los demás más que patrullar debajo de ese. Ya no los distingo los unos de los otros, antes los veía, veía su expresión, ahora no. ¿Pero qué les pasa? Y luego ve que se ponen todos en fila y se sientan en un sitio y llega un señor y les clava una aguja en el brazo. Y dice, pero estos tipos son masoquistas, a mí me viene un tipo, me clava una aguja en el brazo y luego el mordisco que le doy. Todo lo que para los perros hacemos que son absurdas, cosas que nos parece absolutamente absurdas. Y va viendo todo lo que está ocurriendo en el buscán y como esta gente además luego, y la dama se lleva esto y esto inmediatamente ya estamos otra vez levantando los muros y levantando, pero si se lo va a llevar otra vez, o sea, un punto de vista que a mí me divierte. Yo recordaba que eso me recuerda una novela que yo escribí, El perro, la novela que escribí más rápido en mi vida, que escribí, creo que fue en un fin de semana. Además se llevó al cine incluso, yo la he visto. Dos veces, dos veces. El punto de vista, pero aquel era un perro malo, un perro, digamos, perro perseguidor. No, este es un pobre chucho, se hace muy amigo de un inmigrante clandestino que hay allí, un africano, senegalés, que le da pedazos de chorizo, le da pedazos de pan, y se hacen amigos. Bueno, es la vida de un chico normal dentro de un mundo anormal, viendo como aquello poco a poco se va deshaciendo y se va reconstruyendo, que es en realidad la historia de la isla de La Palma. Acabar, volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. Y tiene mucha relación con la isla de La Palma, Alberto. Por eso, bueno, yo en la isla de La Palma pasé una maravillosa luna de enero, muchísimo. Es que la isla de La Palma es para pasar cualquier luna de miel, siempre que la mujer merezca un poco la pena. El paisaje pone el resto. Y mira, dos preguntas que tengo aquí, a lo mejor son curiosidades, que en todo el dossier que me ha llegado aparece Cumbre Vieja separado, pero en la portada veo Cumbre Vieja junto. Entonces, ¿tú cómo lo pariste, digamos, junto o separado, el título? Yo lo puse como tal como es, separado, pero luego a la hora de poner el título suena mejor Cumbre Vieja. Sí. Además, todo el mundo lo dice Cumbre Vieja y no dice Cumbre Vieja, dice Cumbre Vieja, el volcán Cumbre Vieja. Y al final está mal escrito el Cumbre Vieja junto, pero se puede permitir en estas cosas. Ya se ha hecho una cosa tan una palabra tan corriente, pero vieja, que todo el mundo. Además, yo estoy muy ligado a esta isla porque soy muy amigo de Carlos Soler, que fue el que encontró el manantial sagrado de la Fuente Santa, ¿no? La famosa Fuente Santa que se había perdido. Y él me había hablado mucho, un gran ingeniero, el hombre que más entiende agua de Canarias y yo creo que de España, y habíamos trabajado mucho junto en el tema de las desaladoras, y me había explicado muy bien todo el tema de cómo encontró la fuente perdida, la fuente aquella, la fuente de salud, de todo, la fuente santa, ¿no? Que cura toda la clase de enfermedades, y que tuvo 400 años perdido. No, la isla es muy interesante. Además, yo he escrito, yo creo que esto sobre todo las islas, el Lanzarote, he escrito varias novelas sobre el Lanzarote, sobre Tenerife, La Gomera, escribí la isla, la historia de el fuego, y en La Hierro y el Hierro escribí también la isla, otra novela. Para algo soy canario, ¿no? Te quedó la isla, Alberto, te quedó la isla de Gran Canaria, que creo que no has escrito casi nada. No, me he escrito pocas cosas sobre Gran Canaria, la verdad. Será porque había aquellas cosas entre Canariones y Chicharrones, aunque sí. Yo he vivido más en la provincia de Las Palmas que en Tenerife. Yo he vivido en Las Palmas toda mi vida y desde luego soy más canarión en ese aspecto que chicharrero, porque yo de Tenerife nací, pero en pocos meses ya nada, yo tenía 4 o 5 meses cuando nos deportaron a África, y luego pasé la mayor parte de una cosa y otra, casi 30 años en África, ida y venida. Otra curiosidad que tengo, el perro que elige, más o menos ya lo has justificado, tiene que ser un perro callejero, un perro que, bueno, que es un perro de vida, pero que por qué no has elegido una raza que hay autóctona allí, que es espectacular. Yo he visto el perro, es precioso, el pastor Garafiano, que es como un pastor alemán, pero con mucho más pelo, y el rabo ensortijado. Yo la primera vez que lo vi en la raza, dije, ¿qué es perro más precioso? Pero claro, el meter dentro de la trama a un perro, digamos de pedigrí, pues no pintaría mucho. Está justificado, ¿no? ¿Pero conoces esos perros? ¿Conoces esos perros, Alberto? Yo los conozco y conozco lo que son los famosos perros de presa canarios, que son los presa canarios, que son... Eso yo utilicé dos de ellos en la película Océano, tenemos unos presos canarios enormes, pero el perro más grande que he visto en mi vida, me acuerdo, fue en Cannes, yo iba todos los años a festivales de Cannes, y tenía una amiga mía, alemana, Carmen Bajo, se llamaba. Bueno, habíamos tenido una historia de amor hacía tiempo. Y un día me aparece con un perro enorme, del tamaño de casi de un búho. Un perro más grande que yo he visto en mi vida. Le llaman Matadogua. Son de la selva negra. Era un animal enorme. Y estábamos allí en el hotel con el perro aquí, que la arrastraba a ella. Y apareció esta actriz norteamericana tan guapa, la que hizo Monster, la que hizo la película Monster, que es una prostituta que la acaban en la silla eléctrica, pero una actriz guapísima, que sale en todos los anuncios de perfume, una de las mujeres más guapas, no me acuerdo lo que se llama. Bueno, esta, pues muy guapa, alta, guapísima, rubia. Sale un anuncio de perfume, sale constantemente ahí caminando con cosa dorada. Se me ha ido el nombre. Y aquella se enamoró del perro. Y le daba a mi amiga, le ofrecía todo el dinero del mundo por comprarle el perro. Y la otra decía, y Carmen decía, Carmen, muy curioso que conozco tres alemanas que se llaman Carmen. ¿Quién se conoce que los alemanes tengan esa... les gusta ese nombre? Bueno, el nombre español, no sé por qué. Los votantes una vez, realmente, ¿cómo se llama? Yo me voy a buscarme. Si eres alemana, pero en Alemania es muy común. que es muy común en un hombre español. Y Una cuestión, Alberto, hablas mucho de la idiosincrasia de los homeros, la forma de ser, etcétera, etcétera, que bueno, está muy bien. Me gustaría preguntarte si dentro de las Islas Canarias notas diferencias de forma de ser, de sentir, de comportamiento de unas islas a otras. O más o menos, el ser canario es muy homogéneo y precisamente todos somos iguales. Alberto, ¿notas diferencias? No, yo noto diferencia. Y no somos iguales. Ten en cuenta que los leños provenientes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura son más bien de origen bereber, porque estaba más cerca y eso. Los leños de Tenerife y de Las Palmas y eso, muchos son de origen nórdico y de origen directamente de la península. Luego en Tenerife, por ejemplo, se mantuvo la independencia, o sea, se mantuvieron allí pues muchísimo tiempo más, o sea, más hay más continuación de gente, digamos, nativa o del Guanche, lo puede decir. La Palma, pues, había sido, digamos, sometida mucho antes, y La Gomera también. Y los caracteres, en algunos aspectos, son diferentes, y en otros, mira, por ejemplo, hay un dicho ese que los canarios son aplatanados. Pues yo no he visto trabajar nadie más que lo que trabajan los palmeros o lo que trabajan los lanzaroteños cuando hacen la agricultura canaria. Hay que echarle cojones para hacer aquellos hoyos, poner piedrita por piedrita, esperar a que eso. Ese descubrimiento de hacer los hoyos y. Pues todo eso, y las casas como están hechas, todas mis casas están hechas de piedra, cortaditas, tacatas, una con otra, con un tinte de un martillo, o sea, es un trabajo tremendo. Y a la agricultura es muy cosa, y luego de encontrar el agua, buscar agua, las minas de agua, lo que significa el tener que ahondar en una montaña para llegar a encontrar que salga agua de allí y que se caiga la montaña encima. Claro, también, eso es una cosa, que luego el buen tiempo te invita que cuando has terminado tu trabajo a tomarte el sol y a disfrutar y entonces viene que el del norte. Estaban aquí todo el día tomando el sol, a rato, ahora la mayoría, el 90% de los que están ahí tomando el sol son miri, y sin que sean los canarios. Me acuerdo cuando has comentado esto, que en La Gomera, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que prácticamente todos los cultivos son casi en vertical, porque como son todos montes y curvas y curvas, pues ahí no puedes tener una hectárea, digamos, homogénea. Es increíble, y en Lanzarote ocurre casi lo mismo en la zona de Bogotá. Claro, la diferencia aquí, vas por la península, por este lado, y meten un tractor y ahí hay kilómetros por delante para meter el tractor o el caballo que vaya. Aquí no, hay que hacerlo con la pura azada, pedacito a pedacito y mirando para no caerte por el vacío, a caerte al vacío. Y luego los bomberos, como son, iban de un lado a otro y saltan de un lado a otro con unas pérdidas, haciendo más en peligro que si estuvieran en un circo con más miedo. No, es un mundo diferente de los canarios, ¿no? Me parece que además, a mí me pasa una cosa, yo lo puedo ver con cierta distancia, porque pese a haber nacido en Canarias, donde menos, bueno, vivido en Lanzarote, pero he vivido mucho en África, he vivido en Sudamérica, bueno, he vivido en otras partes, y puedo ver sus defectos y su eso, sin considerarme canario así exagerado, ¿no? Para eso nada, para eso nada. Eso, ni en Canario ni en ningún lado, no sigo realmente ningún lado. Por eso, mira, viví mucho tiempo en Barcelona cuando trabajaba en La Vanguardia y en Destino, y la verdad, allí nunca me sentí incómodo, muy, al contrario, en aquel tiempo era más bien. Ahora, sin embargo, pues vas a Barcelona y a pesar de que yo hablo catalán. Que se cortó, no hay problema, tranquilo, Alberto. Se ha cortado. Entonces, decías que aunque yo estaba en Barcelona, que nunca me he sentido. Continúa así, y ahora lo ves. Sí, yo en Barcelona siempre me sentí muy bien. Y hablaba catalán, porque yo tenía una novia catalana, y hablaba catalán con ella. Bueno, catalán con ella, bueno, casi real, aunque siempre hablábamos a castellano, pero no me entendía. Sin embargo, hace unos años, ahora es menos, pero hace unos años, yo fui allí a dar una conferencia, una charla, durante la feria, el día del libro, el día de San Jordi, una charla, y de repente, hablo en catalán, yo voy a contar todo lo que tengo que contar yo en catalán. Aquí, hasta el foco que venga, tiene que hablar en catalán, y lo mandé al diablo, en ese momento se ha puesto un poco molesto, pero no todo. Como siempre, las minorías son las que luego arman los escándalos. Y mira lo que ocurrió durante años en España con la ETA. Cuatro locos de ETA volvieron a España loca, pusieron bombas, mataron gente, asustaron a medio humanidad. ¿Y qué quedó de eso? Se demostró que los vascos no querían ser en vascos de Carras, si lo quería hacer gente normal, ya nadie se acuerda de ETA, y ahora los más asesinos deberían de seguir en la cárcel, y ya eso pasó. Pero siempre surgen estos sistemas, lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. Sale un loco con 18 años diciendo que los blancos son más importantes que los negros y que él es nazi, y se mete en un supermercado y mata a 10 personas. Esa gente siempre hay. ¿Qué te iba a decir? Como ahora, con la globalización, tenéis los escritores la opción de que haya pues una comunicación con los lectores, supongo que habrá recibido un montón de escritos, de emails, de comunicaciones a lo largo de tu trayectoria. Cuéntanos un poco cuál es la que más te llamó la atención, de algo que digas, fíjate que es sorprendente, que anecdótico, que resulta esto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las comunicaciones acerca de tus novelas que te han llegado de los oyentes y de los lectores? Por eso hay muchas cosas, porque de repente me llaman gente que me leen en los sitios más raros del mundo, y que se han entretenido, que han... Y recuerdo una vez, pues eso no fue por el sistema este, sino personalmente, una presentación que vino a verme, un señor que me dijo, mire, yo cuando tuve un accidente de automóvil, que me dio mi mujer y mi hijo, yo quedé muy grave, estuve muchos meses enfermo en el hospital, y lo único que quería era tirarme por la cara. Pero la enfermera me dio unos libros suyos, estuve leyendo sus libros, y era concretamente Manao, lo que es la lucha por la vida, por la supervivencia, lo que hay que hacer, y todos sus libros lo que me animaron a seguir viviendo, a seguir adelante. Pues eso fue lo que hace, es muy... Te motiva mucho a continuar. Que mucha gente, lo que yo les he enseñado, lo que yo les he animado cuando me he estado solo, vivir en soledad, escoger una novela y trasladarse a otros países remotísimos, conocer las Islas Galápagos, conocer el corazón de África, y cosas así, y sobre todo darse cuenta que yo estoy escribiendo de cosas que sé y donde he estado. Yo nunca he escrito nada que no haya visto antes, ¿no? Y eso se nota en el libro. No me está contando historieta sin estar allí. En Sudamérica, navegando también, estuve mucho tiempo, paseando por ahí, y el resto El dossier que me habían enviado sobre la novela de la que estamos hablando, Cumbre Vieja, que se estrena estos días en el sitio de Roberto Martí Figueroa, con el que estamos conversando esto para intentar incorporar, me ha llegado pues el dato, que a mí me ha dejado impresionado, porque yo he leído un montón de libros tuyos, que es el libro número 106 que se ha escrito. Espectacular. Entonces, yo digo, le voy a hacer una pregunta a ver qué me responde. Imagínate una persona que no conoce, si no te conoce, te aborda y te dice: Alberto, recomiéndame un libro tuyo. ¿Cuál se le recomendaría? ¿Lo tienes claro o dudarías entre varios? No, yo no recomendaría algún libro que no he escrito yo, como 100 años de soledad. No, pero, ¿Y de los tuyos cuál le recomendaría? Mira, el mejor es siempre ha sido Kubalek, de verdad, ha sido el libro que más ha vendido. Se ha vendido, yo creo que 4 o 5 millones de ejemplares, se ha traducido a 30 y tantos idiomas, se ha hecho la película, ahora se va a hacer una serie de televisión. Es un libro bueno, de verdad. Debería estar yo borracho, pero no bebo alcohol. Me salió bien. No hay, bueno, no está bien también, la serie de su juego, pero más de la mitad de los libros que no vale la pena. No vale la pena leerlos, pero sí vale la pena verlos escritos, porque de lo que escribes mal, vas aprendiendo. Claro. Vas aprendiendo. Nadie puede aspirar a escribir una novela y que te salga de entrada así Don Quijote. Sí. No me aunque incluso Don Quijote, el señor Cervantes, escribió luego una novela que se llamaba novelas ejemplares, que de ejemplo no tienen nada. Son bastante flojas. O sea que cada escritor tiene su alto y su bajo. Exacto. Y es de lo que aprende. Y a mí muchas veces mi mujer se molesta porque de repente me dice: un día me decía en un restaurante una señora: ¡ay, leí su novela, Palmira! ¡Ay, qué maravilla! Y digo: señora, ¿usted qué loco ha leído esa libra? La novela es una basura. ¡Oh! Y la señora se quedó. Pues a mí me encantó, porque usted está loca. Eso es una revista. Y tú empiezas a escribir una novela. Y mira, a veces sale con barba y entonces San Antón. Sí. Y si sale sin barba, pues la Purísima Concepción. Exactamente. ¿Qué le vamos a hacer? No puedes saber que la novela va a ser desde el principio. Uh-huh. Y muchas veces crees que ha escrito una buena novela y luego, al cabo de 2 meses, cuando se ha publicado, lo lees y dices: coño, ¿y esto qué desastre, qué mal hecho? Yeah. Y otra, pues no estoy muy convencido, la voy a cambiar todo y entonces te sale bien. Uh-huh. Pero no puedes luchar contra eso. Y si luego te pones, tampoco te puede pasar 5 años para escribir una novela. Yeah. Yo como reconozco que La sombra del viento es una novela súper fabulosa. Pero de luego yo no me pasaría 5 años escribiendo una novela ni muerto. Yeah, de o sea, me aburro. Me aburro de los personajes, me aburro de las situaciones, me aburro de eso. Yo necesito que vayan ocurriendo cosas y que aquello me llame, me guste a mí. Mi primer lector es que tengo que saber qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, la serie de Cienfuegos, el despacho de Lanzarote, el despacho está en alto, y la escalera va por detrás de mi escritorio. Sí. Entonces yo sabía, muchas veces fui a mi mujer y me decía, me sorprendía, decía: ¿de qué te estás riendo? Digo, pues mira, de las cosas que inventa el Cienfuegos este que está loco. Sí. ¿Cómo que inventa el Cienfuegos? ¿Lo inventarás tú? No. ¿Cómo te vas a reír de algo que tú has escrito? No, si es que te se le ocurre a Cienfuegos, a mí no se me ocurre. Claro, son los personajes los que tienen que tener vida. Si tú no creas un personaje que tiene vida y no te levantas pensando a ver qué es lo que va a pasar. Sí. Ahora estoy escribiendo una novela sobre las mujeres de Mauritania, las gordas de Mauritania. Sí. En Mauritania engordan a las mujeres desde que tienen 8 o 10 años. Sí. Porque una chica que pese que se vaya a casar con 12, 13, 14 años, si no pesa 80 o 90 kilos, no la tienen no en va cuenta. A conseguir un, no va a encontrar un buen marido. Curioso. A los mauritanos les gustan las mujeres de 90, de 100, de 110 kilos. Curiosísimo. Hay un dicho mauritano: el espacio que ocupa una mujer en tu corazón es igual al que ocupa en tu cama. Sí. O sea que si pesa 100 y pico kilos, mejor. Y hay mauritanos ricos que tienen 4 esposas de 100 y pico kilos. ¿Qué tipo de Mauritania? Sí, ¿qué te iba a preguntar? Tú cuando empiezas a escribir una novela, ¿tienes claro el principio, el final, más o menos la estructura? Digamos, los, no, el andamiaje, ¿o cómo te lo montas? Nada. Yo no tengo nada. Yo empiezo una novela y digo, a ver, voy a escribir una novela sobre los tuareg. Vale, ¿cómo se llama? Tuareg. Como tuareg. Y empezamos a escribir. Y lo que salga cada página es lo que sale cada página, y a ver qué sale el día siguiente. Ahora mismo no sé lo que va a pasar mañana en esta novela. Tengo la mitad y ahora están metidas ahí en un lío, pues, y hay, porque hay unas chicas de estas que se rebelan. Un día una de las de estas chicas, que vive allí en un poblado en el desierto, en una jaima en el desierto, de repente un tren que pasa cerca, se cae una revista y ella encuentra una revista donde ve que hay una chica monísima, delgadísima, bañándose en una catarata, y al lado del mar, con unos bikinis y unas cosas, y unos culos preciosos y unos pechos muy bonitos. Sí. Y yo, ¿cómo? ¿Que existen este tipo de mujeres? Y yo peso 90 kilos y esta pesa 40 o 50, y mira qué bonita es, y ¿por qué tengo que ser yo así gorda? Pues sí. Porque me están esperando que pese 20 kilos más para poderme casar bien, y que me den a mi padre le den más por mí. Pues yo no quiero ser una gorda, y es, digamos, la rebelión de la gorda. Pues curioso. En cierta manera es la rebelión de las mujeres, en cualquier forma. Porque no es que sea porque en Mauritania sean, les gusten gordas. Es porque en Japón, por ejemplo, hacen sufrir a las mujeres, porque tienen, en el Extremo Oriente, porque tienen que llevar los pies muy chiquititos. Sí, y entonces les vendan los pies, para que tengan el pie chiquitito. Y en otro sitio le hacen las cosas porque tienen que tener la cinturita de la avispa y no pueden. Y no nos damos cuenta. ¿Y eso por qué? Porque así les gusta a los hombres. Eso es machismo. Eso siempre es una rebelión contra el machismo. Y las otras, las americanas, pues se tienen que hacer injertos de pecho, porque si no, pues tienen un buen par de pechos. A los americanos no les gustan allí. Ah, no tiene nada por delante ni nada por detrás. Una nadadora la llaman, por delante, nada por detrás. Y lo que tienen que sufrir las mujeres, que si todos los días la peluquería, que si esto, ¿sabes? para que los hombres estén contentos. Pues en Mauritania, la forma de tenerlos contentos es pesar mucho. Pues fíjate. Pues hay algunas que se oponen a eso. Quieren la liberación. Exactamente, pues será una novela muy muy interesante, la esperaremos y ya te llamaremos para hablar. Tengo una pregunta curiosa, que aquí pues a través de las entrevistas se van generando debates, y además gustó mucho, iniciamos una sección que además está gustando mucho, que además la iniciamos contigo, que nos contaras pues cuál era tu entorno de trabajo, tu despacho, tal y cual, como ya nos lo has contado, pues ya lo remitimos a la entrevista anterior. Pero se ha generado, como decía, un debate muy interesante sobre si escriben del mismo modo los que dependen de la literatura para vivir, que es complicado, o para complementar sus ingresos, que el que no depende de ello. Por ejemplo, un abogado, un arquitecto, un abogado que tiene sus garbanzos asegurados y aparte pues escribe libros. Tu caso creo que sería de los que sí que viven de la literatura. Entonces, cuéntanos un poco tu opinión. ¿Se escribe igual o se escribe de forma distinta? ¿Se nota a la hora de leer un libro si el escritor este tiene los garbanzos asegurados o no los tiene? ¿O qué opinas, Alberto? Mira, yo empecé a escribir a los 16 años, cuando regresé del desierto. Yo me crié en el desierto del Sahara, cuando murió mi madre, y eso, me crié allí. Y escribí Arena y Viento, que creo que es una de mis mejores novelas. A los 16, se publicó a los 18, pero no me dio de comer, lógicamente. Y luego ya, pues me hice periodista, corresponsal de guerra, estuve viajando por todas partes. Y publiqué otras 13 novelas más que no me dieron absolutamente ningún dinero, o sea, nada. Nada. Pensaba porque quería nada, 500 pesetas, 300 pesetas, entonces me daban de adelanto. Escribía guiones de cine, fui periodista muchos años, y luego, a los 30, ya 30, con 13 novelas publicadas, publiqué Ébano. Sí. Y Ébano fue un éxito rotundo. Se vendió en todos los países, se hizo la película, ahora se va a hacer una serie de televisión. Bueno, más película con Michael Caine, con Marchari, Red Harrison, todas aquellas, Peter Útilo, el éxito. Bueno, pues yo sigo escribiendo exactamente de la misma manera que entonces. Claro que prefiero que una novela se venda mucho. Pero si tú estás pendiente de cuánto va a producir, de esa telenovela va a producir dinero o no va a producir dinero, lo más probable es que no produzca dinero. Tú tienes que escribir lo que te da la gana, por lo menos en mi caso. Yo escribo lo que me da la gana, lo que me apetece. Y tú puedes decir, ¿qué le puede importar a la gente desde el punto de vista de un perro sobre el bocal de la palma? Pues al principio dice, pues nada, bueno, pues eso es que quiero escribir. ¿Qué le importa a la gente las gordas de Mauritania? Pues nada. Pero eso es lo que quiero escribir y a mí me llama la atención. ¿Qué le importaba a la gente las aventuras de un gomero que se equivoca y en lugar de irse a Sevilla se mete en el barco de Colón y se va a América? Sí. Y es el primer gomero que llega a América. Pues nada. Pero eso es lo que tienes que hacer. Escribir lo que tú quieres escribir. ¿Y crees que luego ya lo olvida? Ahora, si escribes cosas que no quieres escribir y además desde el principio sabes que va a terminar, ¿cómo va a terminar? Que hay escritores que se hacen una escaleta y sabes perfectamente cómo va a terminar. Como en las películas, los guiones de cine, a esos guiones de cine que ya están matemáticamente hechos. Un buen profesional, yo cuando me siento a ver una película de espías o de crímenes, a la cuarta vez eso ya veo por dónde va y cómo va a terminar. Y tiene que ser muy bueno el guionista para que me sorprenda. ¿Por qué? Porque he hecho 40 y tantas películas. Sí. He escrito como unos 100 guiones que no se han hecho, porque en el cine de la mitad de los guiones que escribes no se acaban haciendo. Por condiciones económicas o por lo que sea. Pero haber escrito 100 o 200, empecé escribiendo los guiones de Marisol y luego seguí escribiendo lo de aquella, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Aquella, la de Pichi. Escribí 6 o 7 guiones a la Cantudo, la más sí, y a los americanos, el escritor. Montones. Pues los americanos han escrito 30 o 40 guiones también, ¿no? Hablando del cine, tengo una curiosidad porque he visto en tu biografía que tú dirigiste la película Manaos, de una novela tuya, pero no has vuelto a dirigir. ¿Qué te motivó a decir, pues mira, ya no dirijo más? O dijiste, pues mira, o no ha habido posibilidades para volver a dirigir. Mira, porque el productor era tan sinvergüenza que lió a una productora española, a Elisa Rofil, para robarla en el Amazonas. Sí. Y el productor, que era un español que residía en México y que sigue, creo que sigue residiendo allí en México, lo que sea, este engañó al productor español y nos mandó a todo el equipo a robar al Amazonas. Sí. Y cuando estábamos en mitad del rodaje, nos dejó sin negativo. Vaya, o sea, no tenía yo negativo para rodar la película. No es como ahora que se roda con cámara digital. No, aquel tenía que ser negativo y negativo Kovac. Sí, entonces tú tienes, imagínate lo que significa tener una película a medio rodar y no tener foto negativo la materia, en la cámara. Claro, la materia prima. Si yo le decía a los actores, que había algunos importantes, que no teníamos negativo y que estábamos rodando las escenas con lo que se llama cámara inglesa, o sea que no había nada dentro. Sí. Se marchaba. Ya, claro. Entonces yo tuve que rodar la mitad de la película sin negativo. Con lo cual cuando ves la película no se entera, no se entiende, aquí falta una escena. Claro, es que no teníamos nada para rodar. Entonces aquello fue verdaderamente. Y solo había, el productor era tan así que solo había una camisa. El protagonista, Fabio Testi, solo tenía una camisa para todo el rodaje, y una noche alguien hizo desaparecer la camisa. Entonces yo tenía el plano el día anterior, él con 4 personas más, con 4 coacheros más, en un plano general, y al día siguiente tenía que continuar el rodaje y no había camisa. Vaya, ¿cómo pasas de un plano en que un tipo está con una camisa a otro en que está sin camisa? Al siguiente sin que está sin camisa. Sí. Tuvimos que mandar al pobre Pancho Medina de producción con una a 3 días de distancia a comprar 3 camisas. Sí. No, así no había manera. Y cuando dije, esto es rodar una película, ¿no? Mucho más divertido y pelearme con todo el mundo y discutir con todo y pelear. Yo me escribo en mi casa, me siento en mi casa, escribo mis novelas y escribo mis guiones y que se pelee con la gente lo demás. Para ser director de cine tienes que tener un mal carácter. Yeah. Aunque seas buena persona, en el momento de rodar tienes que ser un dictador. Sí. Y si no eres un dictador, no eres buen director de cine. Tienes que poner a... Porque allí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Sí, el de las cortinas quiere que sus cortinas sean las más bonitas. El actor quiere salir muy macho. Me acuerdo a Agostina Belli esta, que era la protagonista, que se suponía que la habían violado 4 caucheros y le habían dado una paliza, quería salir con un maquillaje perfecto y bien peinadita. Pero oye, le decía, pero Agostina, que acaban de violar 4 tipos. Yo soldo una estrella, decía, yo soy una estrella, yo tengo que salir bien peinada y bien maquillada. Vete a freír puñetas, peleate con ella. Entonces, a partir de entonces... Olía malísimo, no se bañaba nunca. Ya, entonces a partir de ese momento ya decidiste que lo tuyo era... Dije, no, que le den morfilla. Como decía mi ayudante, decía, tú serías un buen director en una película fuera Hotel Eurobuilding, interior, noche. Sí. Si pudieras rodar una película toda así, con las ideas que tienes, harías una magnífica película. Pero aquí en la selva del Amazonas, peleando con todo el mundo y con todo este follón y con todo esto loco, ¿para qué? Y yo dije, pues tienes razón, ¿para qué? Ahora, de todas formas, dirigir, ya tienes un equipo de dirección, ayudantes y tal, y bueno, se minimizan los problemas. Ya te lo digo yo, que he dirigido algunas cosillas y bueno, aunque sigue habiendo problemas, todos los que nos comentas y más, pero bueno, que está más o menos minimizado. Que te iba a preguntar, ¿qué le aconsejarías a ese montón de escritores jóvenes que dicen, a ver, cómo saco mi libro, cómo lanzo, cómo publico, cómo escribo, cómo tal? Un consejo básico, tampoco demasiado. Un consejo básico que crees que le va a ayudar a poder publicar su primera novela, su primer libro, lo que sea. Mira, hoy en día lo tiene mucho más fácil, porque no tiene más que ponerlo en internet y sacarlo. Hoy en día cualquiera escribe una novela, lo pone en internet y lo podrán leer uno o dos, tres y enviárselo por internet. En mi tiempo era muchísimo más difícil. Tenía que escribir una novela. Y yo la escribía en una máquina de escribir que todavía continúa, la guardo, de esta de clac, clac, clac, que malamente podía sacar 2 copias, podía sacar una original y la copia apenas se leía, papel carbón. Entonces eso, corregirlo, claro, eso. Conseguir de eso, a ver, con mucha suerte empezó. Llegó un momento que podías hacerlo con, ¿cómo se llamaba aquello? Una linotipia, no, ¿cómo se llamaba aquello? Que le dabas una vuelta y linotipia, podías sacar en linotipia, sí, porque no había fotocopias. En tu época no estaban las fotocopias todavía, ¿no? Salía en un papel de carbón aquello. Y entonces aquello, conseguir llegárselo a un editor que había recibido 200.000 y al final, bueno, saliera o no saliera. Hoy en día todo es mucho más fácil, todo tienes el alcance de llegar a cualquier lugar con en un instante, escribas eso y al momento lo tienes. Lo que tienes es que tener la voluntad. Y lo que pasa es que todo el mundo cree que la primera novela que ellos han inventado la pólvora. Y en literatura todo está inventado. Y los mejores escritores están ahí y todo lo que tienes que saber es qué es el tema que puede interesar en este momento, qué es el cómo está narrado. Y yo qué sé. Y supongo que un mínimo de talento para unas cosas. Exactamente. Hay que tenerlo para ciertas cosas. Yo cuando, me acuerdo que una vez fui a un... había publicado un cómic sobre una novela mía. Y fui a un congreso de esto de cómic, uno que se reúnen una vez al año. A mí me pareció fabuloso. Esos tipos que cogen un lápiz, ya y te dibujan inmediatamente un personaje y lo ves y va, coño, qué talento tienen. Un señor que conoce, coge un violín y empieza a tocar el violín, y el otro que canta. Pues yo si tuviera que cantar, bueno, me metirían en la cárcel a 5 minutos, o me contratarían en Murcia para que lloviera, una cosa así. Soy incapaz de pintar nada. ¿Tú cómo convives? Mal bailarín. ¿Tú cómo convives con esta trend? Un desastre, nunca le he dado una patada una pelota, ni al tenis, ni a nada. Lo único que era buen nadador y buen buceador. Eso sí, nadador fue excelente. Pero eso todo lo que se refiere a una pelotita, o darle a una pelota, nunca he sabido nada de eso. Ya nos lo comentaste. ¿Eh? Ya nos lo comentaste en la anterior entrevista. Toda la odisea del buceo allá, que te llamaron, etcétera, etcétera. ¿Qué te iba a decir, Alberto? ¿Tú cómo convives con esta transición que estamos viviendo con la literatura convencional, el paso a la literatura que llaman 2.0? ¿Tú consumes libros en papel, los consumes electrónicos, tienes un e-book? ¿Cómo te lo montas? Yo consulto libros, no soy una cabra. No me como los libros, no los leo. No, yo los leo en papel o en ordenador. Ahora ya me da igual. Uh-huh. Antes no, antes siempre los leía en papel. Uh-huh. Ahora ya me da igual. Casi a veces prefiero un ordenador por una sencilla razón. Pongo la letra del tamaño que me da la gana. Claro, claro. Uh-huh. Yo ahora escribo en .22. Claro. Y si tengo una novela y se me mandan una novela por correo electrónico, sí, la leo en una pantalla muy grande, porque estoy todo el día ahí, y ten en cuenta que vas perdiendo la vista, ¿no? Sí. Yo si me sale una noticia o una novela en letra pequeña, pues francamente, mis propias novelas siempre le digo a mi editora, hazle la letra grande. Hay que tener en cuenta una cosa. Los lectores verdaderos somos gente mayor. Sí. Somos gente ya, los chicos jóvenes ya no leen en papel, leen en el ordenador. O sea que si quieres que el libro te sea la gente mayor lo lea, ponle una letra muy grande. Sí, pero ahora te resulta, dice, no, es que tenemos problemas de papel, sí, que es lo último que me ha salido. Es que ahora mismo hay unos tremendos problemas de papel. Digo, coño, que hay problemas, sí, no, el papel, digo, joder, pues resulta que yo, cuando nací, el papel y los libros eran todo desde el comienzo de los tiempos, desde que la gente empezó a escribir, todo era papiro o papel. Sí, luego se inventó la imprenta, todo es papel. Y ahora, cuando yo estoy he nacido, llevo la mitad de mi vida siendo escritor, y ganándome la vida como escritor, ahora resulta que el papel ya está obsoleto y todo se usa. Pues qué mala suerte también. Podría haber esperado unos años, ¿no? Aunque reconozco que esto de escribir con el ordenador es comodísimo, ¿no? Puedo corregir, quitar, poner, subir un párrafo, bajar otro párrafo y sustituir, y esto, etcétera, sustituir, etcétera. Y ala, esto todo fuera. Y de repente, ala, 10 páginas fuera. Exactamente. Ahora lo que se lleva mucho, que yo lo he comentado con gente joven, que dice, no, yo me esperaré a la serie, yo voy a ver la película y tal. ¿Tú eres consumidor de series, de películas, en las plataformas estas? No, odio las series. ¿Por alguna razón especial? A mí me gusta una película que acabe y termine y ya está. Pero eso de esperar a mañana termina la semana siguiente. Pero si es el otro día, la semana que viene, hasta esta hora yo tengo una cena o tengo no sé qué o no puedo. Uh-huh. Pues no. A mí me gustan las películas. Me gustan las películas clásicas que tienen argumento, uh-huh, incluso a veces las de blanco y negro. Sí, porque hoy en día las películas todas son muy similares. De coches que se revientan, de tipos con un fusil por delante, ti. Se ha perdido. Mira, yo estuve durante 40 años yendo al Festival de Cine. Sí. Desde que empecé con Ébano y todo. Uh-huh. Y allí había verdaderos productores. Hace años, allí había verdaderos productores. Uh-huh. Productores independientes. Productores que de repente decían, este es un buen argumento, y montaban una película. Me acuerdo cuando Salkin montó Superman, pues, sí. La montó él mismo y él provocó y buscó, y el productor que hizo mis películas, a Shanti, eran unos señores que buscaban la historia, los guiones, el de Shanti. Cuando yo llegué a Cannes y me vino un señor, me venían unos señores buscándome con una foto, con un portal de mi libro, porque había un productor que había leído Ébano, sí, y quería hacer una película y sabía que estaba en Cannes y me buscó por todo Cannes. Me encontró en una noche en el casino y ahí mismo me pagó $100,000 por los derechos de esa novela, para hacer una película. Eran productores independientes. Le gustaba un argumento y hacían una película. Luego ya eso se convirtió en unas empresas donde hay unos funcionarios ejecutivos que lo único que les interesa no es si la historia es buena o no, cuánto va a producir. esto va a dar un 7%. El Lujos tiene un, entre un 10 y un 7 y un 10%. Sí, el tema de los números, ya. Esto es, va a dar un 7 o un 10. Vale, va aquí, vale, vamos a hacerlo. Vale la pena invertir. Ahora, no importa de qué trate la película, quiénes sean los directores, quiénes sean los actores, nada, eso no importa nada. Sí. Estamos... El beneficio, el porcentaje de ganancia. Ya con esa gente, en Cannes ya no se podía hablar. Claro que es. Ya llegó un momento en que era absurdo. Es otro tipo de industria, tal como... Era otro mundo. Tal como comentas. Una curiosidad que tengo, Alberto, ¿no te ha dado el toque alguien para hacer una película o una serie o algo sobre Cienfuegos? Porque es un pedazo de saga. Que a mí bueno, me ahora sale... Ahora sale en cómic, en la semana que creo que la ya está terminado, muy bonito, sale en cómic. Y una vez que ha salido un cómic, sí, creo que va a ser más fácil, ya los productores están pensando en llevarlo a, porque está, digamos, que está fotocopiado para hacerlo, o sea, está el storyboard terminado. Sí, claro. Y sí, hemos pensado en ello. Ahora van a hacer Tuareg en serie de televisión, se va a hacer también Fuerteventura. Lo que pasa es que ha ocurrido un parón con todo esto de la pandemia, un parón, porque recuerdo que el director de Tuareg estaba ya en Túnez buscando exteriores y de repente tuvo que pararlo. También Fuerteventura está por hacerse y también está parada. Tengo otra película más por ahí a hacerse y tengo tres o cuatro paradas por la pandemia. A ver si ahora se la pandemia, es que cuando crees que ya ha desaparecido, vuelve a aparecer otra vez. Ahora estamos otra vez pendientes de que si... Ocho, esto va a ser... Está complicando la vida a todo el mundo. Desde luego, a ver si se reinicia todo de una vez y podemos volver a una normalidad que teníamos antes. Porque normal. Estamos aquí pues un poco a expensar de todo y cuando no ocurre algo, ocurre otra cosa. Y mira, yo casi no salgo de casa. Yo veo por la ventana y veo ahí la gente con las mascarillas y en todas partes con mascarillas. ¿Y dónde va con mascarilla? Ahí que no tengo yo, además. Soy sordo, yo me reventé un oído haciendo submarinismo cuando tenía 22 años. O sea, soy del oído izquierdo, soy totalmente sordo. Sí, y el derecho cada día va peor. Si además la gente se cubre la cara con una mascarilla, es que no me entero de nada. Es verdad. Cuando he ido a algún sitio con esto, con las mascarillas, mande, ¿qué es lo que me está diciendo? Escríbamelo. Pues no me entero. De verdad que no me entero. Entre el que oigo poco y no veo el movimiento de los labios, que es muy importante, no me entero de nada. Y mira, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres periodista y tienes un buen criterio bajo mi punto de vista. Esto que está ocurriendo, hemos vivido 2 años prácticamente encerrados, con el bozal puesto, tal como comentas. Después da la impresión de que de la noche a la mañana ya no hay que ponerse bozal, no existe el COVID y existe lo que se llama la guerra de Ucrania, una preguerra mundial que, bueno, nos están informando prácticamente al minuto. Después llega la crisis económica que dice que hay desabastecimientos, etcétera, etcétera. ¿No ves algo, no sé, un poco extraño que se estén sucediendo tantas catástrofes juntas? Que esto, con todo lo que has vivido tú, no creo que haya ocurrido, porque se van espaciando en el tiempo, a lo largo del siglo XX, que conoces bastante bien, como pues periodista de corresponsal de guerra en el terreno, etcétera, etcétera. Un hombre pues que has estado ahí pegado a la noticia, pero ¿no crees que nos están dando algo artificial, algo que no es realmente lo que ocurre? ¿O qué opinas de toda esta sucesión de catástrofe y cataclismos que estamos viviendo, Alberto? No, mira, yo creo que lo único que pasa es que tenemos unos medios de comunicación excepcionales. Hoy en día estamos viendo al mismo tiempo cosas que ocurren en miles de sitios diferentes, y además nos lo ofrecen en media hora de telediario, y nos da la sensación de que el mundo está totalmente enloquecido. Pero eso ha ocurrido siempre. Cuando yo estaba de repente en una guerra en Santo Domingo, al mismo tiempo estaba la del Vietnam, o la del Corea, o estaba la de otra en África Central, yo me iba de una a otra y estaban en todo el mundo, había lo mismo, y en otro había una pandemia de ébola y en el otro había una pandemia de no sé qué. Sí. Pero las noticias eran muy diferentes. En un periódico salía una noticia pequeñita y el otro salía, pero es que tenemos un empacho total de eso. Y al mismo tiempo luego se producía la guerra de los Balcanes. Sí, sí, sí. Otro, venga, ¿y quién? ¿Y estos quiénes son? Son unos contra otros, pero ¿y estos de dónde son? Pero no estamos juntos, no son bebés, sí, sí, pero se pelean. Y unos, y luego aquellos eran 10 países diferentes. Y mientras tanto estaban en Corea del Norte con los... Era, siempre ha sido así. Sí, el sí, mundo sí. Ha sido un caos. Ah, y mientras tanto, el hambre en el Sahel, y el otro hambre en el otro sitio, y los sudafricanos, el apartheid de Sudáfrica. Todo eran miles de noticias, y todas malas. Desde luego, sí, pero sí. Pero sí. No te daban un cóctel de noticias, sopa de noticias en el telediario del mediodía que te a veces te deja pasmado. Desde luego, sí, sí. Pero yo mandar una noticia de en un sitio, tenía que hacer la foto, mandarla al periódico. Aquí te llega porque matan a un policía o a un pobre negro, lo mata un policía y le están haciendo la foto una persona con el teléfono móvil. Con el móvil, y sí. En el mismo momento se está viendo en todo el mundo. Y al mismo tiempo te están dando que otro señor acaba de tirarse por no sé qué y el otro se acaba de derrumbar el puente y el otro acaba de explotar otra cosa. Y dices, pero bueno, lo que tenemos es una invasión de noticias y de gracias al internet y a todas estas cosas. Y todos los medios que hay. Que me levanto, lo primero que a ver qué me dice esta mañana, qué mala noticia me da. Y luego también otra cosa que comentabas, que cuenta la odisea que era en tu época de corresponsal mandar una foto a tu periódico, que no era darle un botón, que era un poquito más. No, nada. Mira, yo tenía que llevar un cacharrito para el negativo. Sí. Hacer la foto. Sacaba los negativos en un cuarto oscuro, me metía en el baño todo oscuro y entonces sacaba el negativo y lo metía en un cacharrito redondo negro y ahí le echaba un líquido y dejaba que se el negativo se convirtiera en positivo. Y entonces mandaba el negativo y marcaba, lo metía en unas fundas así que había especiales. Sí. Metía ahí el negativo y decía el uno, lo miraba atrás y ya sabía qué foto era, marcaba el 1, decía el 1 es fulanito, el general tal, el coronel Camaño, el general tal. Sí. Esto es en tal sitio, un muerto en tal sitio. Sí, sí, sí. Le acaban de disparar. Y mandaba, y entonces tenía que irme con la crónica, llevar la crónica, la podía ver a veces por teléfono, si no, escrita. Irme a un aeropuerto, buscar una azafata o un piloto que me lo llevara lo más cerca posible a Madrid y lo mandaran a Madrid. Yeah. Y si conseguía dar la noticia por teléfono, ya estaba muy contento. Pero la mayoría de las veces teníamos que buscarnos la vida, buscar un teléfono. El único que era especialista en buscar teléfono era Miguel de la Cuadra. Sí, sí, pero sí. Miguel de la Cuadra tenía que buscar siempre un teléfono para hablar con su mujer. Sí, sí, sí. Porque Miguel era un tipo estupendo y un corresponsal de guerra fabuloso y un chico sensacional, pero tenía un problema. Tenía que hablar todos los días con su mujer. Sí, por eso estuvieras donde estuvieras. Pero decía Miguel que el teléfono más cercano está a 20 kilómetros, o hay que pasar por allí, que hay unos tipos que pegan tiros. Ah, no, tengo que hablar con mi mujer. Pues fíjate, bastante. Bastante curioso. Y te iba a decir, mira, me ha surgido la curiosidad, ¿cómo te surgió la posibilidad de convertirte en corresponsal de guerra? Porque estabas trabajando en La Vanguardia, en un periódico, ¿y qué ocurrió? Que algún día te dijeron, mira, hace falta que mandar a alguien a tal, pues mira, voy yo. ¿Cómo te surgió? Cuéntanoslo, Alberto. Bueno, yo primero fui enviado especial de Destino, la revista Destino. Y con eso me acostumbré a meterme, no en lío, bueno, pero sí estuve en uno de los primeros sitios donde estuve, fue la guerra de Marruecos, o sea, de España, cuando España, la independencia, lo de antes de la marcha, sí. Sí. En un, ¿cómo se llama? Jagunía. Sí. Llegué allí a hacer un reportaje en Jagunía y aquello estaba en guerra y nos tiraban bombas de mano por las noches, éramos entretenidos. Aquello me gustó. Luego, después de mucho viajar y mucho hacer reportajes por todo el mundo, con portales de viajero, La Vanguardia me contrató y me mandó de corresponsal. Ellos querían que me fuera al centro de África, pero yo ya estaba harto de África, me mandaron a Río de Janeiro. Sí. Yo me fui de corresponsal a Río de Janeiro, tenía toda América del Sur para mí. Y estaba pasándolo allí muy bien en Río de Janeiro, unas garotas, Copacabana. Y en esto surgió la Revolución Dominicana, el golpe de Estado del 65 de Camaño. Sí. Y eso me correspondió a mí, me fui allí. Y la guerra fue una guerra realmente muy entretenida, una guerra muy muy llamativa, porque durante el día no había guerra, el día estaba todo tranquilo, estaban los revolucionarios por un lado, los fascistas por el otro, iba con mi coche y ponía el letrero de La Vanguardia, pasaba de un lado a otro sin nada, me hice muy amigo de todo el mundo, sobre todo del Camaño, del jefe de los rebeldes, tal. Y luego por la noche estábamos en el Hotel Embajador, y a partir de después de cenar, a las 8 de la noche o así, empezaba la guerra. Empezaban los cañonazos, bum, bum, bum, bum, bum, las ametralladoras. Sí. Y entonces nos íbamos veíamos desde el hotel, mira, pues está aquí en Puente Duarte, o la avenida Washington, o aquí o allá. Bueno, vámonos para la guerra. Y nos poníamos los coches y nos íbamos para la guerra. Era curioso, era un poco como una guerra de aquellas. Aquel dice, oiga, que soy el enemigo, ¿a qué hora van a disparar? Las de Gila, sí, las de Gila. De Gila, ¿no? Oiga, que si van a disparar hoy, que queremos celebrar un cumpleaños, no sé qué. Pero a mí me fue muy bien. Conseguí varias noticias de primera plana y además me pagaron muy, muy bien por aquella guerra. Y me pude comprar un coche excepcional, un panal de basura que presumía yo con aquel coche. Y me gustó, la verdad, que aquel. Además, me pareció muy interesante para el día de mañana, que lo que yo quería era ser escritor, ya había escrito varios libros. Era la guerra que da una versión completamente diferente de los seres humanos, como cambio de casa. Y entonces ya empezaron, y dieron varias, todas las que viví, y aunque algunos los pasan mal, bueno, pues te vas acostumbrando. Lo que pasa es el corresponsal de guerra que sobrevive a dos o tres guerras, luego logra, consigue vivir más. Los que empiezan solo viven una o dos. Le falta experiencia. Esta es una profesión que tiene sus condiciones y sus reglas. Por ejemplo, es muy diferente si tú vives una guerra en campo abierto. Si es una guerra de campo abierto, tienes que tener muy claro que tienes que tener un coche muy poderoso, todoterreno, ruedas grandes, mucha goma en las ruedas para que no se pinche, mucha gasolina, mucha capacidad de largarte desde allí en el momento oportuno. Sí. Ahora, si estás viviendo en una guerra urbana, lo que tienes que hacer es lo contrario. Tener un coche muy pequeño. El mejor es un Volkswagen. Sí. Pues el Volkswagen tiene el motor atrás y tú delante le puedes poner sacos de arena que te van cubriendo. Además, el Volkswagen vas allí metido, cerradito, y te cubre. Sí. Y luego tienes que ir con el depósito, la mínima gasolina que puedas. Porque si te disparan, que te den a ti es muy difícil. Pero lo normal es que le den al depósito de gasolina y explote. Ahí está. ¿Has pasado miedo en algún conflicto? De que decir, pues de esta no salgo. Algún día que has dicho... Sí. Muchas veces piensas, de esta no salgo, pero sales. Y es el siguiente, mira, cuando era submarinista también estaba buceando y decía, de esta no salgo, pero sales, o cuando navegaba y tenía un temporal, de esta no salgo, pero sales, pero si la primera vez que dices, de esta no salgo, te retiras, pues entonces ya no has hecho, ya no has hecho, estuviste en una guerra, o una vez tragaste un día, o sea, la cosa, cuando el chiste aquel del el señor que está en un pub inglés, ¿no? Llega un señor inglés muy serio, y el tipo le dice, ¿le gustaría tomar usted un whisky? Dice, no. Tomé una vez uno y me gustó. No me gustó. Dice, ah, ¿quiere un cigarrillo? Dice, no, fumé una vez y no me gustó. Ah, ¿le gustaría fumar una partida de ajedrez? Dice, no, jugué una vez y no me gustó. Y al rato dice, ay, ¿qué está usted haciendo? Estoy esperando a mi hijo. Dice, será hijo único. Sí, esto es muy bueno. Sí, ahí está. Pues oye, Alberto, ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo este tiempo contigo. Y nada, estamos recomendando un libro espectacular que es Cumbre Vieja, que lo edita la editorial Colima y que lo escribe Alberto Vázquez Figueroa, con quien estamos conversando. Ya te digo, volveremos a charlar, que seguramente pues esa novela sobre las gordas de Mauritania pues tiene muy buena pinta, y seguramente pues nada, volvemos a contactar y ya nos vas contando. Te deseamos pues mucho éxito con este libro y sobre todo pues el agradecimiento por haber estado contigo este tiempo, ¿de acuerdo, Alberto? Gracias, un abrazo. Pues un abrazo para ti también. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.